FM Río 94.3. 11 horas y 15 minutos de este domingo 14 de junio. Esta semana tomamos la noticia, nos enteramos de que en un lugar donde se forman valores, en un lugar donde se... A ver, es cuna de formación de valores, porque los clubes son eso, los clubes forman valores en los chicos. Los clubes... se generan cosas igual que en una familia. Uno entra de chiquito y es apadrinado por el cariño, por el respeto, por el amor, por el compañerismo, por la formación, por esta cosa de los valores que recibimos afuera, ¿no? Afuera de nuestra casa, que son los clubes que nos abrazan y nos guían. Y este es el caso del club al que tengo pintado en el corazón, que es Regatas de Coronda. Pasión que siento de toda la vida, nací, me crié enfrente, es parte de mi vida decididamente, y es formador de valores en tanto y en cuanto los chicos que allí concurren y desarrollan su vida van generando esta cuestión de la familia, donde cuando llegué me abrazaron y me generaron y me quisieron y me sentí contenido, y con el paso del tiempo uno va viviendo esa mutación de chiquito te contuvieron y a medida que fuiste creciendo fuiste siendo contenedor de los más chicos, apoyándolos y cada vez más, y llega a esta altura de la vida en donde ya también lo sigue haciendo pero desde otro lugar y entendiendo una realidad tan necesaria más que nunca hoy de valores, de cariño, de comprensión, de contención, de socializar, de compartir cosas. Esta es la historia de los clubes. Y es particularmente la historia de mi club, el Club Regatas de Coronda. Y esta semana, cuando aparecieron las imágenes de los daños producidos en el club, vaya a saber por quién, que seguramente a lo mejor no tuvo la posibilidad de tener a alguien que lo guíe en los valores. Justamente en el lugar a donde se forman valores, esta gente carente de ellos hace este desastre. Esta introducción, que aparte lo quería comentar porque me sale muy, muy, muy de la adentro, la estoy compartiendo ni más ni menos que con el presidente del Club Regatas Coronda, mi amigo Hernán Astulfi. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día. ¿Cómo andás, Marvel? Bien, bien, si se puede decir bien, con la introducción que vos hiciste, ¿no? Porque es verdad, nosotros contenemos chicos. Lo habíamos hablado en la última reunión ahí en la radio con vos y con Oscar, que estaba Darío también, Cuadra. Sí, recuerdo. Que nosotros más que... con tener chicos, educarlos, como decís, tratamos de sacarlos de la calle, como lo hacen las escuelas también. No nos importa que la institución haya ganado o haya ascendido, esas cosas son circunstancias de la vida. Lo importante es que nosotros rescatamos chicos de la calle y los educamos para que sean hombres de bien. Y desgraciadamente, bueno, nos encontramos con esta triste realidad, ¿no? Hernán, qué momento feo, ¿no? Encontrarse con esto... en un momento tan particular como este, en donde estábamos pensando en volver después. Exacto. Que se cerró todo. Sí. Ese martes justamente yo había hecho una nota por televisión y radio de lo contento que estábamos terminando los protocolos que presentamos el viernes y que el martes ese íbamos a empezar a hacer la limpieza del club. Quedamos a las 2 de la tarde para ir con los chicos, con los profes. Y bueno, cuando iba en camino para el club, que iba a buscar unos bidones de cloro a la casa de Marcelo Simolini, me llama Teo, con un Jorgito Albino que había llegado primero, y me dice, no sabés el desastre que hay acá. Bueno, tranquilo, ya voy, le digo. Hablá con Marcelo que ya lo sabe. Bueno, llego a lo Marcelo me da el bidón y me dice, no voy a ir al club, directamente no voy. Bueno, llegué al club y me encontré con la triste realidad de las pelotas pinchadas, la rotura de carnet, el rayado de la cancha, rotura de los acolchados de contención, las camisetas tiradas por todos lados, vandalismo puro, y desgraciadamente te tengo que decir que por el lugar donde entraron son chicos, eso claro, es lo más feo de todo. Claro. ¿Tenés algún tipo de referencia? Porque, a ver, más allá de encontrar a los culpables, que seguramente sean menores, coincido plenamente con la idea, porque el lugar por donde entraron es muy chiquito, que aparte es uno de los pocos lugares donde se puede llegar a ingresar, ¿no? Por ahí. Más allá del hecho en sí, bueno, reparar esto, cómo, qué pensaron, porque ya, digamos, hay que tragar esa cosa amarga de la bronca, tragarla y volver a mirar para adelante y encarar este desafío como tantos otros que se han encarado en la historia del club, ¿no? Exacto, sí. Te comento, 2:15 de Llevacruz, 2:10, hicimos la denuncia, al toque llegó la policía, que se portó bárbaro, llegó el intendente con el secretario de deporte y Pancito Ábalos, y bueno, fue enseguida, estaba Juan Cisneros, que sacó la foto y la empezó a mandar para todos lados. La adhesión de la gente de Coronda, la verdad que tenemos que agradecerle, porque al toque enseguida empezaron a llamar a toda la gente de la comisión, a chicos del club, a los integrantes de las distintas categorías, a la gente de karate, a la gente de patín, a todos, y cómo podemos hacer, podemos colaborar, bla, bla, todo así fue. Bueno, justo yo había estado diciendo que largábamos un vengo semanal, donde la gente ya se ofrece para venderlo, tanto como para comprarlo. No sé el nombre de la chica, una peluquería, porque habló con una de las chicas de básquet, se ofreció para poner alcancía, y ahí en operación dominó, digamos, ya hay varias locales de Coronda que tienen alcancía donde la gente va a colaborar. Papá de chicos, otros clubes que se ofrecen a reponer las pelotas, porque el daño es más que nada en pelota, el relevamiento de las camisetas, gracias a Dios, no se llevaron ninguna. Los de Carnel, la asociación ya se comprometió a rehacerlo, a los que nos faltan, pero no, la verdad que la inquietud de la gente fue sobreacogedora, divina. Hay mucha solidaridad cuando pasan estas cosas. Sí, Coronda es un pueblo solidario, pero por sobre todas las cosas es un poco también un reconocimiento público hacia la actividad de la institución. Cosa que en rigor de verdad nos debe llenar de orgullo a nosotros, los que formamos parte de esta gran familia, el hecho del reconocimiento de la labor realizada durante tantos años con tantos chicos, lo que hace llevar realmente con mucho orgullo hablar de una institución con 75 años de actividad ininterrumpida. Es muy importante esto que estás planteando, el hecho de la ayuda, pero el norte es volver a la actividad, y esto ya me decías que habías presentado los protocolos. Exacto. Esto cómo viene, digamos, habíamos vuelto a la hoja, sí. Digamos, esto ya pasó. Sí, está bien, ya pasó y va a quedar en anécdota. Ni lo dudes. La gente que entró no nos va a doblegar para nada. Para nada. Aparte no creo que sea la intención de doblegar. No, para nada. La intención de daño puro. De daño. Un daño puro, sí, desgraciadamente. Ahí hay un escrito que hace Álvaro, mi hermano, en Facebook, que la verdad que lo pinta el cuerpo entero, el pensamiento del club. Y lo que vos decís, yo me acuerdo de haber estado en comisiones con vos, y desde esa época hasta ahora es todo a pulmón, es todo empujar y tratar de sacar estos escosos, así que no estamos tranquilos. Vuelvo al protocolo. Sí. El domingo pasado tuve una reunión con la gente de prefectura, que nos va a alcanzar un protocolo. Se lo entregué a Teo, que Teo es el encargado de la parte de remo, así que ya la tienen finiquitado, y ya fue presentado el viernes. Se presentaron el de karate, el de patín, el de tenis, el de básquet y el de remo. O sea, toda la actividad, menos vóley, porque todavía no queremos arrancar con el vóley, porque la verdad es que tenemos mucha actividad para un solo local, porque correcto, sería todo aire libre, para una sola cancha. Correcto. Y los pasos se van acrecentando rápidamente. O sea, la semana pasada el comentario era que el básquet podría volver en agosto, ahora ya se habla de que la semana que viene podría flexibilizarse un poquito más. La gente de patín ya arranca esta semana, se tienen que poner de acuerdo todos los profes con Marcelo, que es el encargado deportivo, para ver los horarios que van a usar cada actividad. La idea es que los papás no entren al club para nada, y ir empezando a poquito a darle movimiento al club. Ya la limpieza la hicimos total, tanto en el blanco como en el gimnasio, que se había ensuciado con arena porque tiró una arena y demás. Ya está todo limpio el club. Bueno, falta ahora la aceptación, que será en esta semana, la gobernación, y después que vuelva la municipalidad ya viremos el club. Y bueno, ya estamos pensando en la entrada, un cubeta con la bandina para que los chicos se limpien los pies, la idea es que no entren los padres, vuelvo a repetir, de 16 años para arriba van a entrar en cada actividad con horario de 10 minutos entre una actividad y la otra, alcohol en gel en los dos lados de la cancha, los chicos tendrán que llevar su toalla, su bebida hidratante, agua o lo que fuere, y bueno, de a poquito vamos a ir avanzando. Lo bueno es que por lo menos se empiezan a abrir las puertas. Sin duda que sí, sin duda que sí. Estoy hablando con el presidente del Club Regatas Coronda, Hernán Astulfi, que, bueno, hemos pasado el trago amargo, damos vuelta a la hoja, y con respecto a la actividad deportiva, y más precisamente el básquet, ¿has tenido contacto con la gente de la asociación? ¿Tenés idea si ellos han planteado algún tipo de retorno o algo por el... ¿O alguna fecha tentativa? Bueno, la fecha tentativa era mediados de julio. ¿Julio? El problema, sí, en mediados de julio, la segunda quincena de julio, digamos. Ajá. El problema que se encuentra es... ¿Cómo nos encontramos a nivel, o sea, a nivel liga? ¿Qué te quiero decir? San Justo, Esperanza, el San resto Carlos, de los Santa... equipos. Claro, ¿por qué? Porque ahora estamos en la cresta, vamos llegando, no al pico como vos dijiste al principio, pero estamos yendo para arriba. Claro. ¿Me entendés? San Justo está ahí cerca de Villa Constitución, de Villa Campo, sí, de Reconquista. Donde hay casa. Ese es el problema que tiene ahora la asociación. ¿Cuál es la idea si se arranca? Es jugar tipo de playoff, digamos, con las ciudades más conjuntas, digamos. A nosotros nos tocaría con San Carlos, Almagro contra Alma en Esperanza, San Justo contra San Justino, y de ahí, con el tiempo, el transcurrir de las semanas, ir llegando a la octava, a semifinales, todas esas cosas, que es lo que calcula la asociación, nosotros y todos los clubes, que al pasar el tiempo a la semana se va a poder llegar a fin de año jugando ya la final de esas cosas. La idea es no haber descensos, sí, adecuar un poco el torneo a esta realidad. Hacer algo para tener actividad. Para activar actividad. Claro, esa, para tener actividad. Esa es la idea. Está bien, muy esa bien. Es la idea. Muy bien. Todo lo demás va para el año que viene. El club de categoría no va más U13, ahora van a ser las pares, como era el Tuve, cuando era el Meta, que era cadete, juvenil, sí. Esas cosas, bueno, ahora va a ser pares. U14, U16, U18 y U21 y primera. Así va a ser. Bien, sé que me pone bien esto, porque aparte hay mucha ansiedad. ¿Sí? A ver, si hay ansiedad por el encierro, de que no se puede salir y todo lo demás, la parte deportiva es algo que para los chicos, para los que juegan, para los que jugamos, es algo que se añora, que se extraña. Exacto. Y por sobre todas las cosas se necesita, es decir, exacto, se necesita. Exacto. Eso, bueno. Sí, la verdad que hay que un par aparte a todos los profes del club, patín, karate, tenis y básquet, remo no porque no se pasó nada, pero porque estuvieron conteniendo a los chicos desde el Zoom, esta nueva aplicación, sí. Con charlas, con actividades, ver a los chicos de escuelita que les hacían hacer aritos con materiales descartables, como caja de zapatos, con capita de gaseosa, o sea, la verdad que un párrafo aparte para los profes, porque se han portado de manera espectacular. Los Zoom con jugadores de la camada de la dorada, que se llama, es jugadores, es técnicos. El último Zoom fue el miércoles pasado, fue maravilloso porque fue para todas las categorías, que fue con la chica Melissa Grecer, sí, la base de la selección argentina. Sí, sí, sí. La verdad que se han portado los chicos de manera fenomenal. Bueno, ves, es un ejemplo más de lo que arrancábamos diciendo. Esto en rigor es una familia grande. Somos una familia grande. Y es un concepto que se inculca y que se graba y queda para toda la vida. Y en buena hora que así suceda. Y estas cosas, como las que estás planteando, te muestran la realidad tal cual es. Es decir, una familia que se comportó como familia, que acudió en rescate de la familia y que se contiene como familia, toda una sola cosa. Sí, señor. Sí, Hernán, señor, te agradezco mucho este contacto. No, sigamos para adelante. Contá con esto cuando necesites. Disfrutá la camiseta, ya vendrán las otras. Muchas gracias, un abrazo grande. Hablamos con Hernán Astulfi, presidente del Club Regatas Coronda. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.